Ahora estamos a 18 minutos ya de las 11 de la mañana. Nos vamos al departamento de 33 con el gusto de recibir a un periodista que la audiencia de la radio conoce muy bien, de años de trayectoria de trabajo periodístico, precisamente desde 33. Pudimos compartir con él algunas instancias cuando aquellas recorridas por el Plan de Vivienda Popular, recordamos, y estuvimos en la capital del departamento. Estamos recibiendo a Aníbal Terán desde la capital precisamente del departamento del Río Olimar. ¿Cómo estás, Aníbal? Buen día. Buenos días, un gusto saludarles. Muchísimo frío por acá y un frío húmedo. O sea, hoy está bravo, ¿eh? Sí, para los reumas. No solamente para las gripes, los resfríos, sino también para otras dolencias. Son condiciones meteorológicas muy adversas, pero bueno, está. Sí, sí. En el interior además ha pegado fuerte, Aníbal, porque ahí en Mercedes 6, 7 grados bajo cero, que yo no me acuerdo haber escuchado nunca antes que hubiera una cosa así. Y hemos estado comentando entre nosotros lo de Florida, lo de la nutria esa corriendo arriba de un arroyo, porque estaba congelado. Son cosas nunca vistas. Exactamente, la verdad que llama la atención. Yo creo que veníamos un poco mal acostumbrados con inviernos muy, muy livianitos, muy tibios. Este es un invierno riguroso realmente, sí, ¿no? Sí, sí, que dicen que hacía años no se veía estas temperaturas. Exacto, sí. Bueno, Aníbal, una alegría escucharte de vuelta a la 36, aunque no siempre sea lo grato los temas que queremos abordar contigo y que vos nos has muchas veces ayudado a informarnos, a conocer detalles de realidades que tienen que ver con el departamento. En estos días conversábamos con el abogado Santiago Mirande a propósito de un nuevo episodio que ha dejado el uso de agrotóxicos en las arroceras, ¿verdad? Que llevó a la muerte de un trabajador, ¿no? En Vergara es esto, en el departamento. Exacto, exactamente, sí. Luisito, Luis La Rosa, un hombre joven, tenía 42 años, muy, muy querido así en el pueblo por ser una persona de bien, un trabajador que estuvo en el oficio de panadero un tiempo, después de carnicero, finalmente logró entrar como funcionario municipal y lo pusieron en la biblioteca, y bueno, y ahí se vinculó con toda la gente de Vergara. Él era de Salto, en realidad, era un salteño, que por esas cosas de la vida, bueno, vino a parar ahí, a las orillas del Parao, y se quedó. Y era un hombre sumamente sano, en el sentido no solo, digamos, moral, sino físico, ¿no? Uh-huh. Era un hombre de aspecto atlético, que andaba en bicicleta todo el día, incluso salía por gusto, digamos, por deporte, a la ruta, a hacer bicicleta, y varias veces se fue hasta Yaguarón, que son unos cuantos kilómetros, ¿no? Yo te diría entre 80 y 100 kilómetros, un disparate, para hacerlo en bicicleta no cualquiera los hace, o sea que evidentemente su salud estaba muy bien, hasta que de pronto empezó a sentir que le faltaban fuerzas, que no respiraba bien, que se agitaba, que tenía que parar de pedalear y descansar un poco, y se empezó a preocupar, ¿no? A ver que no tenía la energía que era lo característico en su persona. Su aspecto físico también empezó a desmejorar, entonces su familia, sus compañeros de trabajo se preocuparon, y bueno, y consulta con los médicos, y termina con un diagnóstico muy grave, ¿no? De neumotitis. Es el nombre de la enfermedad, que viene a ser una fibrosis progresiva, o sea, algo que va avanzando y que, bueno, es irreversible, no tiene cura, y que tiene que ver con la contaminación aérea, ¿no?, en toda esa zona de Vergara, debido a las fumigaciones, porque Vergara es uno de los pueblos fumigados, ¿no? Sí. Es uno de los lugares donde la población tiene que soportar, porque está rodeada de arroceras, las derivas de esos tóxicos, de esos venenos, que se emplean para combatir, digamos, las pestes que pueden arruinar el negocio arrocero, fundamentalmente, porque se está plantando mucha soja también en los últimos tiempos. Y bueno, la única opción que le dieron a Luis era un trasplante de pulmón. Y bueno, él hizo los trámites para poder someterse al trasplante, trámites demasiado largos, demasiado lentos, muy complicados, hasta que por fin lo ponen en la lista, ¿no?, de personas que están a la espera de un trasplante, porque tenía todas las condiciones, digamos, físicas adecuadas, pero con una condición, que se fuera de Vergara. O sea, si le hacían el trasplante, él no podía quedar viviendo allí, porque ese lugar era totalmente incompatible, digamos, con su situación, debido a la carga de contaminantes que hay ahí en la vuelta, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí es que se hace toda una movida popular, se hacen peñas para recaudar dinero, se hacen rifas, campañas, qué sé yo, y bueno, y lo ayudan y se va para Polonia. Y ahí lamentablemente muere esperando el trasplante que nunca llegó. Sí. En una situación muy muy muy muy triste, y totalmente injusta, ¿verdad? Porque era una persona que no se merecía para nada sufrir lo que sufrió y padecer lo que padeció, y bueno, y como que es muy fuerte esto, muy muy doloroso para toda la comunidad de Vergara, ¿no? Y sobre todo porque se suma a la gran cantidad de casos de personas que han tenido que jubilarse tempranamente por problemas de salud, la cantidad de alergias que hay ahí en Vergara es impresionante, el ausentismo escolar, liceal que hay por problemas de alergia es muy alto, y bueno, como que el pueblo siente que esta es una señal de que hay que movilizarse, de que hay que hacer algo, ¿no? Porque no se pueden seguir sumando, digamos, víctimas del negocio, con los agrotóxicos, el negocio agrícola que depende de ese tipo de sustancias, ¿no? Es horrible, Aníbal, porque sí. Vos lo que te enterás, por ejemplo, acá en el sur, ¿no? Y creo que en todo el país, la inmensa mayoría de la población, lo que recibe del arroz es la fiesta que se arma cuando el lanzamiento de la cosecha, que va el gobierno, la plana mayor del gobierno, se suben a las máquinas, hay imágenes, toma de imágenes, se habla de algo muy exitoso, que afecta a una parte del territorio, una parte importante del territorio nacional, el tema arroz, ¿no? Claro, lamentablemente sí, y los medios en general se suman a eso, sí. Porque claro, le hacen el juego, ¿no? Sí. Al poder del que dependen económicamente y también si pretenden sus titulares o sus trabajadores destacados hacer carrera, llevarse mal con las autoridades no es aconsejable. Entonces ponen todos los focos y los micrófonos para que ellos se luzcan con sus discursos. Hace poco se celebraron los 90 años de Arrozal 33, por ejemplo, ¿no? Sí. Fue una gran fiesta, fue un despliegue muy grande que se hizo, en el que no hubo la más mínima mención al costo en vidas de trabajadores que ha tenido el progreso, entre comillas, ¿no? De este emprendimiento. Que se ha forjado sobre la sangre y sobre el sudor y sobre la muerte de mucha gente a lo largo de estos 90 años. No, era todo algarabía, todo festejo, y como que no tuviera nada malo esto. Sí. Es decir, no hay ningún aspecto negativo del que hablar. Solo extender esto, hay que plantar más, hay que crecer el área de siembra para que haya más trabajo y para que se produzca más riqueza, y ese es el discurso, ¿no? Entonces, como que hay, digamos, claramente dos planos en donde se están moviendo las cosas. Uno, el de esa realidad económica, macroeconómica, que le importa a la gente que está beneficiándose de los números de este negocio, y por abajo el costo en calidad de vida disminuida y en vida perdida, ¿no?, de los trabajadores y de los pobladores de toda esta región, que no tienen voz, que no tienen esa exposición pública que tienen los otros, ¿no? Entonces, como que estamos en una situación bastante desventajosa, pero bueno, así están dadas las cosas, ¿verdad? No nos queda otra alternativa que dar la pelea con esta desigualdad, Ángeles. Es verdad. Aníbal, había una nota que publicaba La Diaria en diciembre del año pasado, donde hablaba Luis da Rosa y su esposa, ¿no? Y donde él decía estaba esperando esa posibilidad de trasplante y decía, los días que pasan son días que uno va sobreviviendo, la espera es algo que no se la deseo a nadie. Yo a veces me pongo a pensar por qué me tocó a mí, pero después pienso el tema no es por qué a mí, sino que le siga sucediendo a otras personas. Si algo me pasó a mí porque fui el más débil en defensas o porque hay algún problema de contaminación en la zona, sea lo que sea, se puede buscar una solución, decía Luisa en esta entrevista en diciembre del año pasado. Acá hay un papel para que debería jugar también los médicos, ¿verdad? De comprobar esos datos de lo que se denuncia, lo que vos mencionabas que está pasando en Vergara, los casos de alergias, de desarrollo de cáncer, debería, como ya se conoce que debería ser los procedimientos, como pasa en Argentina, por ejemplo, los medios, el sistema médico, el sistema de salud, la facultad de medicina, en fin, sabemos que hay algunas iniciativas que han comenzado a desplegarse en eso, pero esto debería ser tomado con más fuerza también por los médicos, ¿no? Exacto, sí. Una de las cosas que queda en evidencia en este caso de Luisito da Rosa es la falta de una cobertura sanitaria adecuada para estas poblaciones. Allí en Vergara lo único que hay es lo que ellos llaman un centro auxiliar, que viene a ser una sala de primeros auxilios, una sala en la que apenas se puede dar una asistencia muy básica, muy primaria a una persona, pero no se puede hacer un seguimiento de un caso como el de él. Lo especificaron incluso en el documento, digamos, que aprueba el trasplante, que también, además del problema de la contaminación, estaba el problema de la escasísima infraestructura asistencial, ¿no? Y evidentemente, por alguna razón, no se dispone que haya una mejor cobertura, que haya, por ejemplo, registros más exhaustivos, ¿no?, de las dolencias que afectan a la población de Vergara. Porque como es una salita de primeros auxilios, no tienen, digamos, las características que tiene un hospital, que tiene un centro ya un poco más desarrollado y organizado, ¿no? Entonces, como que pasan los años y las autoridades no muestran interés en dotar a Vergara, que sería la ciudad más grande, el pueblo más grande de todas las arroceras ahí de la vuelta, de una mejor infraestructura asistencial, ¿no? Otra cosa que queda también en evidencia en este caso es la burocracia tan grande que tenemos en este país, que frena e impide el acceso al apoyo estatal. Muchas veces es tan difícil poder acceder a un medicamento, porque el propio Luis tuvo que hacer vericuetos para conseguir una medicación que necesitaba y que no podía adquirir, y bueno, la propia Mariana llegó a un punto de desesperación que se tomó un ómnibus y se fue a la torre ejecutiva ahí en Montevideo y fue a hablar con el presidente de la calle, claro, sin pedir entrevistas ni nada, ¿no? Dijo, yo lo voy a agarrar ahí, de alguna manera voy a hablar con él. Y no pudo hablar con el presidente. Habló, no sé con quién, que le tomó los datos y le dijo que algún día la iban a llamar y nunca la llamaron. O sea, el Estado no responde a este tipo de situaciones. No tenemos los mecanismos adecuados para asistir a las personas afectadas. Y uno tiene que terminar pensando que eso es deliberado, que eso no es una falla, que eso está pensado así, para que de esa manera bajan las estadísticas, bajan los números de personas afectadas por agrotóxicos, ¿no? Hay menos peso, digamos, a la hora de presentar argumentos para pedir medidas de precaución, ¿no? Entonces, como que todo conspira, ¿no?, en contra, está bravo. Ahora, en medio de esto, estimados colegas, les quiero comentar una positiva que me alegró muchísimo. A principios de año, en la UTU de Vergara, la dirección le pidió a los profesores, como tarea, digamos, introductoria, como módulo introductorio, que trabajaran con sus alumnos algún tema que ellos eligieran, con la modalidad de investigación, o sea, que investigaran alguna cosa, ya sea histórica, cultural, lo que fuera. Y hubo varios profesores que eligieron investigar el tema de las enfermedades que podrían estar vinculadas con la contaminación. O sea, yo vi ahí como que se tomó conciencia por parte de los docentes de Vergara de que ellos podían tener un papel, un rol, digamos, para contribuir a despertar a la población. Bueno, y hubo varios trabajos, no recuerdo cuántos, pero por lo menos tres, tal vez cuatro trabajos relacionados con la falta de controles en la calidad del agua que se consume, y la falta de controles en, en el aire que se respira, ¿no? Y la falta de registros que permitan cuantificar el daño sanitario que puede estar percibiendo la población, ¿no? Y esos documentos, bueno, son apenas trabajos estudiantiles, digamos, trabajos que no tienen un rigor académico, pero son señales que muestran que la gente está preocupada, ¿no? Y que quiere respuestas. Así que, por ese lado, les puedo comentar que por lo menos hay una señal alentadora de conciencia, digamos, de parte de los docentes, ¿no? Muy buena, y que se reflejan los estudiantes, seguramente. Exactamente, que está bueno que los chiquilines tomen contacto con esa realidad, ¿no? Hicieron entrevistas, hicieron visitas en las casas, y bueno, recogieron testimonios. Entonces, todo eso suma a que el pueblo reclama respuestas, ¿no? Sí, eso es muy importante. Que además, una cosa para decir, que nadie está diciendo que no se cultive arroz. El arroz es un alimento fundamental, no solo para nosotros, para la humanidad. Nadie dice que no se cultive ni que se mejoren los cultivos. Pero el tema es que para sacar más cosecha usan venenos tremendos que repercuten directamente en los trabajadores. Y entonces, ahí es donde viene el problema. Porque más cosecha para tener más ganancia los productores. Entonces, el tema no es que no tenga solución. Claro, el tema es que se exige tanto, se exprime tanto a la tierra, lo que se consumen sus recursos de una manera acelerada, que no le da tiempo a una natural reposición, que ahí se empiezan a utilizar suplementos y se empiezan a utilizar elementos que alteran, digamos, lo que son los ciclos naturales. Y bueno, el daño se va multiplicando. Y como el capitalismo funciona así, en base al crecimiento, ¿no? A la imposición de siempre que hay más y más y más y más, no tiene techo, no tiene fin. Entonces, cada año los productores se ven presionados a producir más y más rápido, ¿no? Entonces, eso obviamente sacrifica la calidad de vida de las personas que están en ese entorno. Y bueno, como que se asume de que no hay otra alternativa, de que hay que hacerlo así, que es la única forma de hacerlo. Y no es verdad. Cuando eso no es cierto, ¿verdad? Del lado brasileño, por ejemplo, tenemos una marca de arroz, São José, se llama, viene a ser San José, que se produce sin ningún tipo de agrotóxicos. Es un arroz orgánico. Pero claro, la producción termina siendo más cara porque es menos cantidad, en fin, requiere otra inversión para producir, pero es un arroz que está libre de esos agrotóxicos que tienen los más famosos y comunes. Seguro. O sea, si no hubiera esa presión por ganar cada vez más y por tener márgenes de rentabilidad cada vez más altos, podríamos tener una producción de alimentos de mejor calidad y lo que, digamos, se sacrificaría serían las ganancias de los empresarios. Vale la solamente pena sacrificarlas, ¿no? Por la salud de la gente. Sí, exactamente. De esa manera es bueno para la tierra, para los que trabajan en el arroz y para los que comemos arroz. Exacto. Es así. Pero prima el interés de las ganancias del capital. Sí, entonces ahí estamos, ¿verdad? Claro. Atrapados en esa lógica, ¿no? El que invierte quiere la mayor ganancia posible. Y bueno, y sacrifica lo que sea en día de obtener esa ganancia. Por las dudas, por supuesto que estamos hablando de 33 porque estamos con Aníbal y es un poco el centro, ¿no?, de la zona arrocera, pero son varios departamentos más que también tienen plantación de arroz. Sí, sí, claro. El 75% de la producción de arroz del Uruguay está acá, en 33 y Rocha. Son los dos departamentos que tienen ese rubro como principal, digamos, de su economía, ¿no? Sí. Pero después se planta en otros lugares. Sí, en Tacuarembó hicieron el lanzamiento la última vez. Claro, sí, sí, sí. Hay otros lugares, ¿no? Sí. Y ahora con esto de la hidrovía que se pretende facilitar la salida de la producción a través de puertos brasileños al mundo, cruzando la Laguna Merín, hay varios que ya se están frotando las manos pensando en las ganancias que van a obtener al aumentar el volumen, digamos, de su producción. Sí. Porque claro, va a ser el flete mucho más bajo para ellos que enviar a Nueva Palmira o a Montevideo, como ahora. Entonces, ya sacan cuentas y les encanta eso, ¿no? De que la Laguna Merín se transforme en una hidrovía. De nuevo, acá tenemos la misma situación, la misma lógica. Se sacrifica el medio ambiente, se sacrifica la calidad del agua y bueno, y de todos los recursos naturales en pro de ganancias para el gran capital, ¿no? Sí, sí. Así que esa es la mirada hegemónica, digamos, que por ahora tenemos como, digamos, la que se impone y bueno, contra la cual es difícil luchar, pero no nos rendimos, no bajamos los brazos. Aníbal, muchísimas gracias por este tiempo tuyo. Estaremos conversando, dejamos fuera el tema del incendio y el residencial, sabemos que va a haber tiempo para conversarlo después. Es un tema, sabemos, muy grueso, que ha impactado fuertemente allí y en todo el país, sin duda, pero sí, por cierto, un tema del que podremos hablar más adelante. Ahí está, pero esto es importante, lo de Luis Barrosa creo importante. Que es muy importante, sí. Porque es un mártir, ¿no?, que ha caído debido a un sistema, un modelo productivo totalmente injusto que no podemos permitir que siga lo más campante, como que fuera lo más natural, que muera la gente, y bueno, es parte del costo, ¿no? No puede ser. Seguro. De ninguna manera podemos aceptar eso. Gracias, Aníbal Terán. Bueno, un abrazo para ustedes, chao, que pasen bien. Chao.